Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo. Y casi en hora salimos. No escuchaba. No. ¿Usted me escuchaba bien? Sí, ahora sí. Con el delay producido por el paro seco de ayer. Uh-huh. No es de extrañar que pase esto. Claro, entonces salimos un poquito después, pero con prácticamente estamos en hora, y si vemos que estamos con un horario corrido, estamos saliendo antes. Exactamente, hay muchos cambios que se han desarrollado desde la última emisión de Monóculo. Estamos hablando de una nueva hora. Uh-huh. Uruguay adelanta su tiempo para ponerse a tono con el mundo, ¿no? Claro, los tiempos que corren, por algo se dice que los tiempos corren. Uh-huh. Y una buena manera de alcanzarlos es adelantar la hora, y así Uruguay está adelante que todo el resto de la gilada que lo sigue atrás. Además, el resto del mundo todavía no adoptó el horario de verano. No, lo cual, por ejemplo, en el hemisferio norte ninguno. Nada, ni uno. Y se creen tan adelantaditos. Sí. Pero bueno, una semana además que empezamos a vislumbrar, se está viviendo ya un clima de verano. Realmente a raíz de la despreocupación por las tareas. Sí. Como corresponde, llega un momento que uno dice, vamos a aflojar un poco la máquina. Fue un año muy intenso para Uruguay este 2010. Sí, sobre todo lo que fue el Mundial, que estuvimos prácticamente con la selección las 24 horas del día, y eso causa fatiga. Más allá de que uno no estuviera jugando, pero se cansa más. Sí, vive mucho más nervios. Tenemos un pequeño acople, Warren, sí. Ya no sé si lo vamos a poder solucionar así. A ver. Puede ser. Nos dice España. Dice, acá son las 12, nos dice Guillermo, que está en Palma de Mallorca. Dice, no llegan aún, España atrasará una hora para alinearse con Uruguay. Es lo que nosotros decimos, el meridiano de Uruguay, no, claro. No cualquier meridiano. Usted hablaba del Mundial, un Mundial que nos dejó un sabor exquisito. Triunfadores en toda la línea. Triunfadores sin tener que ganar el, claro, Mundial. Lo cual es lo que triunfamos, lo que será cuando sacamos campeón. Pienso yo que creo que salir campeón va a ser como esa película que veo 2-3 veces. Ya la vi. Va a ser, claro, lo mismo. Claro, ya la vi. Porque esto que se perdieron los 2 últimos partidos. Y bueno, aquí fue. Yo qué sé. Además, es como si hubiera salido campeón igual. Porque fueron partidos primero sin importancia. Sí. Ninguno. Porque no es el partido en el que si uno pierde se queda eliminado del campeonato. Por el contrario. No. Hay una desmotivación. Acá la FIFA nuevamente falla en la orquestación de lo que debe ser un campeonato mundial. Por algo es, porque sabe que Uruguay, que no le conviene a la FIFA, en las que duelen, las de eliminación, mete todo. Entonces, claro, Uruguay, mientras había eliminación, iba adelantando. Cuando llegó la otra parte, que si perdés, seguís jugando, está. A otra cosa. Otra cosa. Y de hecho, perdió. Sí, el último partido, yo creo que fue Y no fue entendido así por la FIFA, como un cachetazo a la FIFA también la actitud de Uruguay, claro, en los últimos dos partidos. Ahora, no me importa, no me importa estos rivales. Cómo Uruguay dejó prácticamente destruida a Holanda, que llegó al partido contra España arrastrando las patas. Arrastrando las patas. Dio vergüenza. Totalmente. De hecho, perdió. Sí. Exactamente, sí. Pero por eso. Es como que hubiera perdido con Uruguay. Prácticamente. Es lo mismo. O sea, se lo dejó servido. Quizás en devolución, usted recuerda cuando vino, cuando estábamos bajo la oprobiosa dictadura militar, y vino el rey de España, Juan Carlos. Juan Carlos. Y la reina Sofía. Y cómo ayudaron a la apertura, gracias a ellos, a las cooperativas de vivienda y al canto popular. Totalmente. Es más. Está grabado un informe que realizara la DINARP. Ajá. Y está subido en TVREC justamente a raíz de la visita de los reyes, y realmente le metieron un dedazo al proceso que vale la pena volver a escucharlo para verlo en propias palabras las cosas que le dijeron, ¿no? Sí, que sí. Estaba todo bien, por ejemplo, claro. Cuando todo el mundo decía que estaba todo mal, ellos estaba todo bien, por la ironía. Con ironía, claro, son los gallegos, sí, manejan muy bien la ironía. Los gallegos tienen ese humor que es, sí, tremendo, es descacharrante, como Gila. Exactamente, un exponente. Y bueno, y la devolución de Uruguay, porque Uruguay, si hay algo que tiene, es que no es mezquino. No. Llega el momento de devolver los favores recibidos. Mira, España, te doy la naranjita de regalo. Totalmente. ¿Y cómo festejaron esos gallegos? Daba risa realmente verlos que. Enfrentando una final con un equipo diezmado y ellos contentos que le metieron un gol y lo que le costó meter el gol. Pero bueno. Un partido aburridísimo. Pero bueno. Eso es otra cosa. Hoy vivimos otro momento. Hoy vivimos un momento. ¿Estamos hablando de fútbol o estamos hablando de fútbol? Hoy vivimos un momento en el que hay dos visiones. Está la del vaso lleno y la del vaso vacío. Uh-huh. Para algunos, Uruguay fue una máquina de matar, no sé cómo se llaman, indonesios. Y hizo una goleada histórica, etcétera, etcétera, etcétera. Para otros, los indonesios nos metieron un gol. Esto es un desastre. ¿Hay un punto medio? Imposible. Irreconciliables posiciones. Imposible. Quienes estuvimos ahí en la cancha, uh-huh, fue un viaje fugaz. Sí, sí. Pudimos ver el agotamiento que tiene el equipo, el plantel uruguayo. Y lo que más me preocupó fue el agotamiento que tiene el maestro Tavares. Si uno se remonta al campeonato mundial, el maestro Tavares cada uno de los partidos lo presenció de pie. Uh-huh. No podía, permanentemente. No podía estar de pie. Estuvo sentado todo el partido hoy. Eso lo mató la negociación del contrato. Claro, pero tiene que ser un profesional, no, claro, puede estar. Claro, pero es un ser humano. Fíjese que primero toda la negociación, después cuando parece que se consigue toda la plata, y dicen que está toda la plata, salen los de INAC diciendo que no ponen la plata. El hombre, imagínese, no sabe qué va a pasar a fin de mes, si cobra, si no cobra. No, yo creo que si hay un contrato de la AUF no sabe pagar. No, porque además la AUF puede, si los clubes no pagan, la AUF los puede sancionar. Pero si la AUF no paga, no hay nadie que lo pueda sancionar. Quizás haya cierta impunidad en ese sentido. Pero hoy no me gustó Tavares en ese sentido, lo veo cansado. Uh-huh. Todo el partido sentado. Y después Uruguay. Un rival de fuste, ¿no? Ojo. Claro, Uruguay, creo que este fogueo, ya el primer partido que no lo dirigió Tavares, que nosotros lo mencionamos como una gesta. Muy bien jugó Uruguay, de memoria jugó. Contra Uganda. Angola. Contra Angola, perdón. Me gusta Uganda. Me gusta. ¿Usted vio una película, aquella de rescate en Entebbe? Victoria en Entebbe. ¿Cómo le gustó? Victoria Andrea, buenísima. Ese papel de Idi Amin, que hasta el día de hoy lo recuerdo. Idi Amin da un dictador, déspota. De los mejores. Exacto. Con Angola, exactamente, el triunfo de Uruguay sin la dirección de Tavares y con el técnico de pie. Uh-huh. Un poco para ver cómo cambió la cosa. Un 2-0 que ofreció espectáculo. Lo de hoy, le digo la verdad, un 7-1 que deja gusto a poco. Anodino, porque el rival, si bien es uno de los las potencias mejores en el área asiática, uh-huh, ¿verdad? Que es el futuro quizás del fútbol mundial. Es quizás el futuro, no el presente. Y no logró plasmar en su juego lo que todos queríamos, un rival que exigiera a la Celeste, claro, para que la Celeste se pudiera lucir. De hecho, creo que fue parte de la estrategia de Uruguay, fue el haber dejado que le hicieran el primer gol. Como para decir, ah, estamos con un rival de la puta madre. Quizás ahí esa haya sido el chispazo de Tavares. Uh-huh. En algún momento, alguna cosa, decirle a algún lateral, déjense hacer un gol. Córranlo de atrás, sí, a ver si la emboca, y la embocó. Y bueno, se dio este resultado que de todas maneras, porque siempre hay algo bueno para rescatar, nos ubica en el ranking de la FIFA en ascenso. Totalmente. Y el martes tenemos otro partido, lo que ya, sí, antes de ya jugándolo, aunque salga como salga, ya le da puntaje a Uruguay en el ranking de la FIFA. Y además jugamos con Forlán. Sí, que se nos ofendió. Esto, claro, Uruguay hoy jugaba diezmado. Totalmente. Jugó en inferioridad de condiciones. Pero creo que... ¿Cuánto hubiera salido con Forlán? 14 aún. Y por lo menos. Por lo menos. Es más, era como cualquier uruguayo hubiera exigido. Un 14-1. Me preocupó que no hubo manifestaciones, no hubo caravanas en nuestra, por lo menos en Montevideo, no sé, en el interior. Y no sé, fuera de frontera, capaz que sí hubo caravanas de bocinas, nada. El público. Creo, ¿no? Flavio, que... no lo movió, por eso digo, no, por, yo digo que no movió al hincha. No, ¿sabe lo que pasa? El hincha se malacostumbró. Se malacostumbró. Con este mundial se malacostumbró. Puede ser. Entonces, volvimos quizás, y espero que ningún cachetazo de la realidad nos haga despertar. Volvimos al sueño de antes, de que solo servía salir campeón. Claro. Puede ser, y claro, que si estamos, no, era una derrota. Estamos en un escalafón muy alto en el concierto, sí, del fútbol mundial, ¿no? Puede ser. Yo eso. Creo que hay que así como los jugadores mostraron ese espíritu de humildad que los llevó a estos triunfos en el mundial, la hinchada ya tendría que poner las barbas en remojo y tener un poco más de humildad. Porque hoy era un día para cohetes. Hoy era un día para caravana, para cacerolas. Uh-huh. Está bien que era de mañana, que hay gente trabajando, que... pero hay gente que no hace nada en todo el día. Totalmente. ¿Eh? Es más, todo el mundo podía dejar de trabajar para ver el partido. Perfectamente. Eso creo que, jugaba creo que la había, Celeste. Creo que había una prácticamente una cosa ética que obligaba a cada oriental a ver el partido. Si nosotros pudimos congregar la mayor concentración pública frente a ese monumento al deporte como es el Palacio Legislativo y estuvimos todos juntos, creo que hoy el gobierno con esto del paro lo trastocó, no decretó asueto en las dos horas del partido que debería haber. Bueno, eso es algo hecho que podemos cobrarle al PNCNT. Sí. Un asueto de dos horas, un poco más, porque mientras uno va y viene y llega, pero por lo menos seis horas para ver el partido. Por lo menos. Claro. No digo paro, porque no me gusta. No me gusta la palabra. Asueto. No, porque está el tema del transporte. Usted vio que el transporte siempre para dos horas antes. Claro, sería imposible llegar. Entonces se complica llegar, pero en fin. Creo que en el debe del paro, que lo vamos a analizar, que no vamos a dejarlo ahí, está este tema, que si no hoy hubiéramos tenido todos la posibilidad de disfrutar de este partido y que muchos no la tuvimos. Exactamente. Vamos a escuchar un poco de música, Warren. Saludamos a la gente de la sala de chat una vez que escuchemos algo y lo podamos ver. Y ya volvemos. Programs. This is Radio Cash on Pirate Satellite.

Bueno, amigos, hoy lo mencionábamos hace minutos en la charla previa. En el día de ayer se estuvo desarrollando un paro. Un paro seco. Un paro seco. Con todas las letras, vamos a decirlo. La rambla repleta. Totalmente. El tiempo acompañó, el tiempo alineó los astros para que todo el mundo pudiera decir, bueno, trabajamos mucho, este año fue muy difícil, creo que merecemos un descanso y protestar y reclamar el ajuste salarial que merecen cada uno de los empleados de nuestro país, sobre todo con mayor énfasis en los públicos. Sí, básicamente, porque fue la figura más mediática, este paro yo lo ubico... sobre todo a nivel de dirigencia gremial. ¿Usted vio que Castillo no abrió la boca? No, totalmente. Fueron otros los dirigentes que lo llevaron más adelante. Joselo, más conocido. Joselo, que tiene encerrados en condiciones infrahumanas a muchos infractores del INAU, porque ahí es donde él trabaja. Él es un carcelero. Sin embargo, sabe defender a los intereses de los trabajadores, no solo de los públicos, a él le interesan los privados también. Totalmente, todos. Todos. Todos. Lo que no le interesan son los carneros. No. Es un animal con el que él no se lleva bien. Y me hace acordar, tanto Joselo como otro integrante de la directiva del PIT-CNT, Bouza, creo que es. No, Bouza. Puede ser, me suena, pero no lo tengo claro. Lo que sí me acuerdo es que dijo que le preguntaron sobre la gente que quedó varada en las paradas de ómnibus, terminado el servicio de emergencia, y dijo, eso es el precio que se paga por carnerear. Está bien. Y yo, cuando veo la historia de el sindicalismo uruguayo, veo ejemplos como el de Héctor Rodríguez, como el mismo de Lía. Veo que seguimos en la misma línea. Exacto. Cambiamos el léxico. Cambiamos el léxico. Quizás un poco de... Ayornamos. Nos ayornamos. Quizás el propio Castillo con el dedo en alto en aquel momento en Punta del Este, en el acto en el que le dijo a Valle, chupate esta mandarina. Y ahora con estos otros nuevos dirigentes como que se va renovando y vamos logrando una dirigencia de la que uno se puede sentir orgulloso. Y por eso yo aporto al PIT-CNT. Yo no trabajo, yo soy rentista, pero yo aporto. Yo puse una empresa y me puse como empleado, una unipersonal, solo para aportar al PIT-CNT. Y está bien. En la Unión Obrera Metalúrgica. Parecía Lumbra también la aporta. Sí, exactamente. Un paro que además estuvo, nosotros lo mencionamos hace un par de programas, estuvo también muy asociado a los funcionarios del SODRE, porque Uruguay todo se aprestaba a vivir un momento histórico. Claro. Nosotros en Uruguay no tenemos tradición de grandes bailarines. Hay bailarinas, algunas, pero nadie con el renombre que tiene Julio Boca. No. Pero lo que sí tiene Uruguay es, vamos a decir, el espectáculo Uruguay número uno es el fútbol. Sí. Es verdad. Pero el segundo es el ballet. Totalmente. Lo damos prueba miles. Y Uruguay estaba falto de ballet. Sí. Y estaba ansioso de eso. Y Julio Boca, primer bailarín de la comedia nacional de Argentina, nos dio la oportunidad de disfrutar de una Giselle, de esa, pero realmente de la gran 7. Valió la pena esperar. Pero como decíamos, este espectáculo también movió las estructuras del PIT-CNT. Digo, eso es habla verdad de la importancia que se le da al ballet en nuestro país, ya que se había previsto que el espectáculo se realizara el día 6. Se trasladó para el... Hubo un tema de fechas. Se manejaron fechas. Se corrió el paro en función del espectáculo. Claro, la primera apuesta fue el día 6, creo, algo así. Sí, bueno, el tema es que coincidieron y ya Julio Boca había dicho que sí tenía le que suspender la función, por un exacto, paro, es verdad. Ahí va. Él se iba. Uruguay ¿qué no problema, se... no? ¿Qué problema, no? Uruguay no se lo permitió. No se lo permitió. Uruguay actuó de forma de que Julio Boca se quedó. Y se queda. Y se quedó. Y se eso queda. Que no fue Mujica. Y eso que fueron dos ministros nomás. Dos ministros. Porque el presidente del Sodre dijo, yo lo escuché por la radio en El Espectador. Butazzoni dijo que iba a ir el presidente con Topito, sí. No con Manuela. Manuela, no, porque ya habían reservado el palco presidencial, y los 12 ministros con su acompañante. Bueno, aparentemente a nivel ministerial no hay tanto amor por el ballet. Mujica sí tenía un cumpleaños. No podía faltar. Sí, el de Vidart. El de Vidart, un antropólogo de la puta madre. Sí, el mejor del mundo. El mejor del mundo. No, pero yo creo que a los ministros les puede haber afectado el paro de transporte. Es posible. No, y además los choferes no les manejan. No le manejan y además no le llegan hasta ahí, hasta la puerta, porque estaba todo vallado eso. Y el ministro no puede estar caminando a la vereda. Hoy por hoy, no. Con la inseguridad que hay. Y menos lo que era. Había como 150 personas manifestando. Sí, gritando. Y Edelfio Galviati le cantó unas cuantas frescas también. Pero bueno. Sí, pero el Delfi estuvo ambivalente, sí. Porque por un lado le cantó una fresca, pero por otro lado dijo que estaba bien. Sí, medio... Como para quedar medio articulado con cualquiera. Y cuando ha llegado el caso, bailar. Lo debe haber hecho. Alguna vez lo debe haber hecho. Exactamente. En esa extraña forma de bailar, la película uruguaya excelente. Una forma de bailar. ¿No trabajaba el hijo? Puede ser, ¿eh? Lorenzo es el hijo. Entonces trabaja. Eduardo Lorenzo. Si no bailó el hijo. Es lo mismo. Y bueno, el tema es que adentro del teatro había unas 2.000 personas aproximadamente, sí. Y fuera había 150, pero hacía más ruido las 150. Que además fueron muy respetuosas en materia de horario, dijeron que hasta a las 8, que era la hora que estaba pautada a comenzar el espectáculo, ellos se retiraban. Uh-huh. O sea, un ejercicio de sindicalismo, de lucha obrera, de lucha de clases, pero ordenada, en paz. Civilizado. Entre uruguayos. ¿Cómo ha pegado eso que tenemos, que somos todos un solo país y que podemos tener opiniones diferentes, pero en el marco del respeto? Claro, además, y esto vuelvo al mundial, con todos los artículos y videos que salieron a partir del mundial y de que en muchos lugares del mundo se descubrió que existía un país que se llamaba Uruguay y mandaban periodistas que quedaban asombrados de nuestra cultura y de nuestra cómo podíamos resolver los conflictos con el diálogo y todo, que era maravilloso. Bueno, todo eso ha permeado al Uruguay, que se lo ha creído. Totalmente. Se lo ha creído de tal forma a que estamos todos contentos y hacemos paro, pero hasta ahí nomás. Claro, yo creo que hay una figura, como hoy usted mencionaba, el del carnero, que se atribuye al que fue a trabajar. Pero también el carnero se puede atribuir, yo creo que es más amplio, es un abanico más amplio. Y el carnero se puede atribuir al que no fue a trabajar también. Todos estamos como carnereando tranquilísimos. Me parece que el carnero en este, es una metáfora. Es por eso, es una imagen, ¿no? Es una imagen de carnero, lana, abrigo que envuelve a todos los uruguayos, una tibieza que ya nos movemos más. Una frazadita. Y tan es así, y tan sabio es el movimiento sindical uruguayo, que así como hizo esa pequeña demostración, un poco por la galería, como para no quedar mal, como para que este hombre no se quedara con la última palabra. Sí. Hubo en el feudo de quienes ostentan hoy el título máximo, número uno, de sindicalistas más bravíos del mundo, de Adeón Montevideo. Uh-huh, es verdad. Un recital de unos señores que tocan los del rock. Del rock, unos Pixies. Exacto. Que los Pixies vinieron, tocaron. Se llenó. Se llenó. Nadie dijo no pueden tocar. Nadie dijo que lo organizara Pilsen y tuviera algo que ver el sindicato de la bebida. Yo no sé, no conozco. Pero el hecho es que los tipos nunca estuvo en duda, jamás estuvo en duda iba a pasar y que los tipos iban a tocar. Y tocar convocaban más gente que lo del Sodre, por ejemplo. Es verdad, convocaban porque, claro, la gente que le gusta la danza es de edades más avanzadas y muchas han muerto. En cambio, estos es una etapa un poco más infantil. Y la juventud, 40 más, años, la, una cosa claro, así. Claro, chiquilines. Si son de la edad de los músicos, un poquito más, un poquito menos. Tenemos que tener en cuenta que ellos no llegan a los 40, no llegan a los 50. 50. Ninguno llega a los 50. O sea que son todos chiquilines. O sea que de 50 a 35 años estaba lleno ahí. Totalmente. Toda la juventud ahí. Toda la juventud estaba ahí. Y después. Y con tranquilidad. Sí. Otro caso de carnerismo. Claro, porque. Carnerismo activo. Claro, y al que no se le reprocha. No, para nada. No para nada. No, nadie va a decir, los funcionarios que fueron carneros. No, nadie dijo nada. Porque es por la cultura, es por Uruguay, es para que los chiquilines se diviertan. Exactamente, y a mí me quiero detener en algunas expresiones también de los jóvenes de mi país que decían que era como un sueño hecho realidad el hecho de que estuviera el grupo Pixies en nuestro país. Menos. Yo creo que desde Van Halen que no viene nada tan tremendo. Claro, un grupazo que les pareció un sueño, que les pareció increíble. Y eso habla también del rigor del público uruguayo. Nuevamente está presente cuando se le ofrece un espectáculo. Puede aplaudirlo, pero si el espectáculo lo merece. Nunca porque sí, y nunca aplaudir a cualquiera que venga. ¿Sabe qué? Lo aplaude siempre. Por pero respeto. Es distinto. Es diferente. El artista que ha venido de Uruguay varias veces puede darse cuenta cuando su actuación es apreciada realmente y cuando... No, pero siempre va a tener un aplauso. Sí, va a tener un aplauso respeto, de respeto. El respeto está. Un aplauso de respeto está bien. Respeto y punto. Y a otra cosa. Y a comer un panchito. Los bices se piden una vez y nada más. Exactamente, pero quiero decir, este tipo de grupos que han demostrado a lo largo de los años que están en la escena, son los que están capacitados para llegar a Uruguay. Si no hubiera venido Polanca, si no hubiera venido Bob Dylan al Conrad, si no hubiera venido... Richard Kleiderman. Acá no hay lugar para los grupos nuevos. Sí, no, ellos que todo, se manejen en otros sobre lados. Sobre todo lo que me pareció importante en la crónica es que tocaron todos sus éxitos. ¿Qué mejor? O sea, no leí, no sé, puede ser que yo me equivoque porque no leí toda la prensa, pero no leí que tengan temas nuevos, que estaban tocando temas nuevos. Que no, tocaron lo que llevó a la fama en su momento. Es que no se pueden jugar. En una plaza como la nuestra no se pueden jugar temas ¿sabes nuevos. Qué? Es lo que la gente está esperando. Sí. ¿Por qué le vamos a inventar a la gente cosas que se nos ocurre ahora que van? No, si ya lo hicimos y anduvo, va a seguir andando. Con ese paquetito vamos. Claro. Y bueno, tuvimos. Lo concreto es que tuvimos paro. Paro de protesta durísimo, con un tremendo. Alto acatamiento. Uh-huh. Tuvimos ballet. Sí. Y tuvimos rock. Sí. Yo creo que... ¿Qué más podemos pretender? Pero ¿sabes qué? Ahora que me dice... Vi una cosa muy fea, hablando de rock. A ver. Usted vio que este Pilsen Rock maravilloso y dice Circus, porque parece que tiene toda una cosa espectacular. Ahora es una cosa de locos. Tiene una segunda etapa en el Prado. Sí. Bueno, hay una invitación en las redes sociales, una de las redes sociales, la de Facebook, para hacer más, en la que dice que para quedarse afuera y emborracharse y escuchar la música y no entrar porque están en contra de que no sé qué. Qué feo. Realmente me parece una postura lamentable. Primero, no se puede escuchar la música y emborracharse porque uno pierde la noción de lo que, lo que está escuchando. Lo que está escuchando. Segundo, creo que es una buena oportunidad para que los granaderos pongan en vereda. Bueno, Bonomi, si nos estás escucha, escuchando, nos escucha porque nos está, manda mensaje en el Twitter. Yo creo que es una buena oportunidad para mostrar que mantenerlos entrenados. Claro, porque si no se porque aclama. ayer había cantidad en la sí. puerta del auditorio del Sodre. Que no tuvieron y que no pasó nada. Por eso, ¿visto? ¿Esto guarango? ¿Aborracharte? Además, una buena palicita. Están todos separados. Esto no tienen una cosa así. Es decir, somos 150 que vamos para acá. No. Esto disparan todos. Todos salen para cualquier corriendo. Por eso decimos, resumen: paro, rock, ballet. Ayer un día ideal. Exacto, maravilloso. Vamos a escuchar un poco más de música y luego continuamos, porque hay muchas noticias. La gente de Chile que nos está escuchando, tenemos noticias para ellos. monóculo, dependientes de nuestra visión. ¡Sí! El ómnibus parece no avanzar. Los pasajeros están nerviosos. Se acercan las 20 horas. Comienza Monóculo, un programa que no espera por vos. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Saludamos. Cuando pa Chile me voy cruzando la cordillera, late un corazón contento. ¿A quién quieres saludar? No, quería saludar a la gente que está en la sala de chat, que no la mencionamos. Al final está Beto, está Emiliano, está Fiasco, está La Bruja. Ah, no, los mencionamos. Sí, está Prestes y también está Guillermo. No, me lo mencionó a mí por línea interna. Ah, y está Prestes, como decíamos, y está Guillermo también siguiendo la emisión en directo. Y Beto está por hacer una performance, Beto, o algo así, ¿no? Exactamente, Beto, al igual que la Loba Rubia, una artista que nosotros tuvimos oportunidad de conocer en Mamara Punk, él ahora está, ¿eh? Es verdad. Ahora él está en Valencia, se fue, se cansó del mercado uruguayo, le quedó chico sí, Uruguay. Quizás las exigencias del mercado uruguayo hayan sido un poco elevadas. También es posible, y él optó por la... Los gallegos, sí, le compran cualquier cosa. Pero va bien. Él optó por la madre patria, allí se fue con sus artesanías, con sus cerámicas, y bueno, los movió a los gallegos, los sacudió un poco de la modorra. Y también el batik. Claro, el batik típico, ¿no? Claro. El batik típico. Y está ahora realizando una muestra en Valencia, donde se inspiraron todos los gallegos y él también en un tema de Jorge Drexler. Creo que esto se transforma. Ahora me agarró. Creo que sí, es ese que pasan mucho en avisos y todo. Exactamente. Y bueno. Porque había otro que tenía antes que era de Sopa, pero ese no es. No es el tema de Sopa. No, es otro de cosas que de para bancos y cosas que todo se transforma. La sandalia que compraste en la Feria Tristana Baja y no sé qué, sí. Exactamente, eso mismo es el motivo. Y nada más ni nada menos nos informaba esta semana que Drexler había aprobado en primera instancia que se usara como ese leitmotiv, podríamos decir, claro, a la muestra. Y no solamente eso, sino que va a estar en cuerpo y alma en la muestra, ofreciendo, creo yo, supongo, algún mini recital o firmando autógrafos. Lo que aprovecho ya a Beto, que de repente que le acerque alguna cosa que de repente nos quiera regalar a nosotros, que se la mande por Drexler para cuando vuelva nos las trae. No, claro, sé, no sé, él qué sabe dónde ser. Estamos, él nos ubica perfectamente. Que sí, pero más bien, igual si no, dice, para la gente de Monóculo, le pasa el mail, nos dice, bueno, de repente... Nos manda un cadete. Nos manda, claro, cualquier momento. Después nosotros nos comunicamos. Así que cualquier regalito que tenga Beto para Monóculo ya lo puede mandar con ahí Jorge está. Drexler. Y sabe que no lo tenía planificado, pero esta exposición suya acerca de la posición de Drexler favoreciendo el arte y mediante el uso de su composición, me da para comparar esta actitud de un uruguayo con la asquerosa actitud de hace ya una semana de Lou Reed, que impidió que la vieja esa que ganó en el no sé cuánto idol de Inglaterra, una vieja que es feísima, un bagazo, que le quería cantar una canción de él y él se negó, no se la dejó, y la vieja se deprimió. Qué atrevido. A una vieja, no se le hace eso. Pero además entre viejos no se pueden hacer eso. Si no, no se apoyan. Esa es menos vieja que él. Claro, por eso, si no se apoyan entre ellos de la tercera edad, por favor que se deje. Por favor, Luis. No, pero ve la diferencia del el oriental marcando. Y eso que Dexler es oriental y también tiene de una semilla de Medio Oriente, que no es uruguaya. Es verdad. Es de otra nacionalidad. También. Pero la parte uruguaya que tiene igual le da para sobrepasar a unas primadonas, uh-huh, que se creen que son algo, que han hecho algo en el arte mundial, y que habría que revisar bien esos temas. ¿Qué fue que hicieron? Sí. Porque aprovecharon cierta coyuntura también en la historia donde valía todo. Valía todo, no, y como había, ahora. Y había muchas desviaciones. Dígalo. Muchos degenerados. Dígalo con todas las letras. Pero bueno. Hoy no hay más. Ahora son normales. Ahora está todo bien. Claro. Una de las noticias que también estuvo en el candelero en los últimos tiempos fue la situación de unos mineros en Chile que están bajo... La hemos sufrido día a día. Totalmente. Hemos informado todos los días. Todos los programas siempre hemos tenido alguna palabra. Cuando tuvimos que decirle que no se hicieran esperanzas que salían rápido, que sino que se les iba a atrasar la salida, lo dijimos, ellos nos lo agradecieron, uh-huh, con un mensaje. Hoy tenemos una muy buena noticia para darles a ellos y a la familia. Es que ya es inminente que salgan. Pero hay detalles de esta salida. Claro, también tenemos que tener una cosa que quizás el público que nos escucha los viernes no lo sepa, es que nosotros tenemos una hora al mediodía. Sí, es verdad. Todos los días, solo para Chile. Y nos comunicamos con los mineros que tienen un PC que le bajaron para allá. Una ceibalita. Fue la única que pasaba por el ducto. Y la única con la rusticidad capaz de soportar el manejo. Los mineros son hombres rudos, toscos. Uh-huh. Y con ellos nos comunicamos día a día. Y bueno, un poco nos comentaron cómo era el panorama allí, cuáles eran las condiciones del suelo y de la tierra, y logramos un diseño de una forma de rescate mucho más rápida, es verdad, que la que estaba prevista por los grandes ingenieros mineros de Chile, que prácticamente les decían que iban a pasar las fiestas ahí adentro. Claro, hay que decir, muchas veces nosotros hemos hablado del ingenio del uruguayo, ¿no? Uh-huh. El uruguayo le hace un cohete espacial con una caja de fósforo, llegado el caso. Y los tecnócratas chilenos, ingenieros, tomaban una serie de previsiones para hacer los agujeros que lo único que hacían era alargar el tiempo, uh-huh, sin ponerse jamás en la piel de los mineros. Claro, porque inclusive había mineros que eran gordos, que uh-huh, que pensaban que era posible que no pasaran. Sí, sin ningún problema lo decían. El gordo este queda abajo. Queda abajo de por vida. De verdad, lo que pensó Monóculo fue realmente... Además, como ellos vienen con la perforación de arriba hacia abajo, uh-huh, estaba el peligro, que inclusive tuvieron que hacer una etapa más lenta, de que se les viniera toda la tierra. ¿Qué hizo Monóculo? Monóculo hizo lo que hace cualquier uruguayo. Hace un pozo al lado, hasta un poquito más abajo, después recorre un corredor y hace un pozo para arriba. Totalmente, no hay ningún problema. Van a salir los gordos, los flacos, todo. Y antes de lo que preveían. Y con un costo muy inferior. Sí, no. Porque no se utiliza ningún comportamiento, ¿verdad? Con pala, pico, nada más. Qué tarde. Sí, tuvimos la colaboración de muchos reclusos que salieron en salidas transitorias, que ya tienen experiencia en esto de hacer túneles. Y como decíamos, el hecho de charlar todos los días con los mineros también nos hizo llegarles de otra forma, más humanamente. No descartamos el humor cuando hubo que aplicarlo, cuando ellos estaban deprimidos, les contábamos chistes. Les contábamos la condorito, porque son fanáticos, son de allá. Les tirábamos la condorito por el agujero. Eso dio como un cierto grado de proximidad con los mineros, que realmente nos hicieron saber cuáles eran sus requerimientos, claro, previos a salir, porque decían, bueno, yo si salgo así como estoy, voy a romper todo, ¿no? Lo decían con otras palabras. Claro, lo decían con otras palabras. Ellos estaban enterados de la posibilidad cierta de que unos rescatistas expertos bajen hacia la zona un tiempo antes de la evacuación. Y bueno, que le llenen la cabeza. Claro, a raíz de eso surgió una iniciativa de ellos que es un poco diferente. Totalmente. Sabiendo cómo se dio en estos largos meses que estuvieron bajo tierra, que nosotros tenemos contactos a todo nivel, digo, sí. Obviamente ser periodista es eso, ser inquieto, querer a la gente y tener contactos con todo el mundo. Y bueno, más de una vez le comentábamos que nosotros amábamos Punta del Este y que muchas de las los veranos lo pasábamos ahí. Entre Punta del Este y Maldonado, y surgió el tema de Naná. Claro, porque uno va a la playa, ve pasar unos monumentos, y después de noche tiene que agarrar para Hiroshima. Porque al final te sale más barato. Sale mucho más barato. Entonces ahí, en esa charla de amigos, fue que nos dijeron que lo mandáramos un par de changos. Claro. O sea que ya hoy... salimos de acá, le digo, Warren. Hacemos... Sí, yo hablé con un muchacho que es futbolista, ex futbolista, que maneja el negocio de taxis. Bien. Como se les dice a estas chicas. Sí. Y las trae para acá y acá vamos, o vamos para allá y salimos de allá. Salimos de allá en un vuelo directo de LAN. Bueno, así que nos están escuchando. Le decimos que van dos en primera instancia. Y bueno, si es necesario van a ir más, pues son 30 también. Pero dos, estas chicas me han contado que son trabajadoras, y además como ahí es una mina, pueden agarrar todo el oro que quieran. Totalmente, sí, o sea, por problema económico no es. No hay problema. Así que bueno. Así que el tema de los mineros chilenos ya lo damos por cerrado. Sí, ya no creo que no vale más la pena. Después contaremos de repente alguna historia, alguna anécdota del momento de salir y todo eso. Se ha manoseado mucho, se ha jugado con esta gente. Les han pedido. Los nombres han salido a luz. No salieron ellos, salieron los nombres. Sí, una falta de respeto. Se nota que no lo manejó la prensa uruguaya. Se los trató como objetos. Sí. Totalmente. Pero hablando de minería, y que como todo tiene que ver con todo, tenemos otra muy buena noticia. Una gran noticia que llega para Uruguay cuando parecía que no había más posibilidades de cosas buenas que pasaran para Uruguay. Uruguay se está por transformar en un país minero. Exactamente. Se está transformando poco a poco en una potencia. Y no por las mujeres, ¿eh? No, con respeto. Eso ya está. Minería de verdad. Minería. Nosotros hace un tiempo celebramos que ya se otorgaran los permisos y se concedieran tierras que eran de todos los uruguayos para que una empresa minera venga a instalarse a Uruguay y en el mejor sistema de minería posible, que es el de cielo abierto. Claro, previendo todos estos problemas que han ocurrido en Chile, ¿verdad? Claro. Con una mina que está parada hace como 3 meses. Totalmente, eso es plata que se pierde. Claro, día a día. Mina a cielo abierto, esto no puede pasar. No para nunca. Minería a cielo abierto en Rocha tenemos, y hoy tenemos otra muy buena noticia, porque no nos quedamos con esa buena noticia, no nos estancamos en las buenas noticias, vamos a más. Y estamos hablando de la existencia real en Rivera, de oro palpable, de oro. Exactamente. Una mina que, bueno, están en los prolegómenos, todo eso, pero que es de algo que asombra la posibilidad. El capital que hay ahí. Para tener en cuenta, hicimos unos pequeños cálculos acá, son hechos con calculadora, puede haber algún error, no pidan exactitud, pero 31 gramos de oro, o sea, una onza Troy, valen en el mercado $1,300, ¿verdad? Bueno, para lograr eso, con la productividad que tienen nuestras tierras de oro, habría que mover nada más que 14 toneladas de tierra. Nada. Con 14 toneladas, $1,300. Pero yo... Imagínense, para lograr $13,000 lo que hay que mover. Una bagatela, nada. Pero dígame una cosa. Tanto se habla de la agricultura. Todo esto está contribuyendo a la agricultura, porque vas a tener que mover todo el país. Pues se orea la tierra. Claro, es como cuando ventila. Uno da vuelta a la tierra para que crezcan mejor las plantas. Y es así, se va a ir dando vuelta y va a ir dando vuelta, y a la vuelta ya van plantando plantas, y a través de las plantas van los animales. Esto es el ciclo de la vida, lo dijo el Rey León. No lo inventamos nosotros. Exactamente. Son los minerales, los vegetales, los animales. Los tres reinos de la naturaleza. Uh-huh. Que viven en consonancia, que viven en armonía. Y en Uruguay más, porque Uruguay es el reino de la armonía. Totalmente. Y acá venimos a tirar la tierra para arriba para que se oxigene, para uh-huh. que las lombrices vean un poco de sol, que las pobrecitas están ahí. Para que los tucutucu también puedan salir para afuera y exponer todo a la vista del mundo, sí. que todo el mundo lo vea. Acá sin no secretos. Ningún secreto, ningún misterio. A cielo abierto y realmente yo creo que en la medida que empiezan a encontrar oro, me llamaría la atención que solo ahí haya oro. Habría que dar vuelta a todo el país. Por ejemplo, tanto que se quejan los productores de la zona de basalto superficial, uh-huh. que los suelos no son profundos, que no tienen buena nutrición para los animales. ¿Qué oportunidad que tenemos? Seguro que hay. Exactamente. Creo que están las condiciones dadas para que ese eslogan, que lamentablemente muchos países también usan sin el rigor que merece, el de la naturalidad, naturaleza, natural. Uruguay natural está patentado y es único para todo el mundo. Nadie más puede decir Uruguay natural que no sea Uruguay. Exactamente. Creo que cobra cada día con este tipo de iniciativas, cobra valor, cobra fuerza. Es una idea fuerza de Uruguay, el Uruguay natural. Tenemos una papelera que es un ejemplo en el mundo. ¿Vio que los portugueses se fueron para Brasil? Porque, claro, entienden el idioma. Las coimas son más baratas todavía. Y deben ser aún más baratas. Sí. Así que se fue, no lo sabía. Sí, hoy me enteré. ¿Hoy lo llamaron? Y justo hoy me iban a contestar por el cheque, tema de... ¿Iban a firmar el cheque? No, dijeron, no, mira, nos vamos a Brasil, ya arreglamos todo en Goiás, no sé qué. ¿Qué se joda? Con un poco de suerte, el agua termina en algún afluente del río Uruguay. Más pura, todavía, o sea que viene pura. Viene pura, ya de arriba. Y sigue pura. En fin, son buenas noticias que queríamos compartir con ustedes. Vamos a ampliar un poco más por lo que nos decía Beto a raíz de la exposición que nos comenta aquí en directo en la sala de chat, uh-huh. porque no se quiere perder nada, obviamente es la primera vez que un medio nacional está dando para adelante y él un poco para jetear, ¿no? Claro. Y está bien, de eso se trata. Nos decía 700 personas en la inauguración, el 15 de octubre Drexler cantará de forma solidaria para Monóculo en sala Las Atarazanas de Valencia, o sea que ya es inminente entonces que nos traiga algún regalo, claro. porque es para Monóculo. Y dice, pensamos promover desde aquí el Ciágaro Solidario para ayudar a los hospitales. Los hospitales como el Café Solidario. ¿Vio qué linda iniciativa lo del Café Solidario? Yo estuve con Tina Ferreira tomando un café. Sí. Qué divino, a mí me gustó mucho. Bueno, Beto, primero que nada, gracias. Pero espero que estén hablando de ayuda a los hospitales de España, porque acá no necesitamos nada. Acá ya estamos cubiertos. Ya tomamos el café. Ya hicimos, el otro día se realizó el Café Solidario, una iniciativa que el monto del café iba para el Hospital Maciel, con el propósito de mejorar el sistema de alimentación de este hospital, que ya es bueno, realmente es bueno, que hay que hacerlo excelente. Y me gustó mucho la participación. Usted estuvo con Tina, a mí me gustó mucho la participación. Me gustó ver autoridades y tuve la oportunidad de ver a Ana Olivera tomando un café. Tuve oportunidad de ver a Quechichán tomando un café. ¡Qué cosa más linda! Las dos muy contentas con esta iniciativa. Que son, si bien son parte del gobierno, que uno diría, pero si las cosas, si hubiera recursos, se las podrían dar de regalo directamente el gobierno, no. ¿Cómo se fomenta la participación del pueblo uruguayo más allá de aportar con sus impuestos? También aportar con sus impuestos y también aportar con un cafecito, y eso es bueno. Eso es lindo, está bueno ser oriental y está bueno que los dirigentes políticos saquen partido de esas cosas. Para eso están. Para eso están, porque ellos se deben al voto de la gente. Uh-huh. Entonces, ¿por qué no sacar partido con cada cosa que hace la gente también? Justamente. Qué lindo. Vamos a la música, ¿le parece? Vamos. Flavio, yo dígame. Tengo un... ¿Cuánto? Que me fui. 9:30, ¿no se anima? Bueno, 9:30. 9:30. Vamos a hacer una versión reducida del día de hoy y luego continuamos. Muchos se llenan la boca con la inseguridad, pero nadie hace nada. Monóculo. Hacemos un 2.22 en la radio. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos en Monóculo. Tenemos que saludar también a Emiliano Warren, que estuvo haciendo el aguante y no lo mencionamos en el ensayo general del ballet, que bueno, ustedes habrán visto a través de la red social y a través de la propia página de Monóculo. Se engalanó este gran ensayo general con una bandera en la que, bueno, decía Coffee, I love Monóculo, un poco en esta política que hemos mantenido de un tiempo a esta parte, sobre todo cuando estamos regidos por un régimen de izquierda radical, que es defender el Estado, la estatización de las cosas. Nosotros, que fuimos los principales impulsores acompañando a la fuerza política de la no privatización de los entes, creo que ahí es un paso más adelante. Estatizar. Nosotros queremos que estaticen Monóculo. Totalmente. Y pasar a ser empleado público. Exactamente. En ese momento juntamos firmas, llevamos adelante el plebiscito y nos granjeamos la simpatía de COFE y de ANCAP y de Pluna y de una cantidad de gente. Y Emiliano, que justamente a raíz de esta nueva reglamentación que hay en materia de contrataciones, ha resuelto alejarse de las tareas un tiempo hasta que la situación se despeje un poco. Monóculo, como siempre, dando opciones laborales. ¿Por qué no te vas a sacar una foto al ensayo general? Y ahí salió rápido Emiliano Raudo y trajo, bueno, esa verdadera postal maravillosa que nosotros, que no vimos la función, a mí me cuesta creer que hayan sacado el telón. Creo que la deben haber hecho con ese mismo telón de fondo. Me comentó gente de los tramoyistas, que están ahí en después del espectáculo en sí, que el brillo que tuvo el ensayo general fue muy superior a la de por sí muy buena actuación en el espectáculo en sí. Mire usted, qué increíble. Qué lástima, solo para pocos entonces el ensayo general. El tema es que en general las cosas, lo que es bueno, viene en frasco chico y además es para pocos. También podemos decir que el artista, el bailarín, al ver al público uruguayo se siente presionado. También. Eso quizás haya conspirado. Claro, de repente... Una cosa es, una cosa en que entre amigos, digamos, que donde puede liberar. Los bailarines tienen mucho para liberar y entonces se logra esa cosa que... Esa comunión yo que veo, logra el teatro también. Sí, pero yo veo la danza... Ahí me puede. Sí, yo tengo tanto DVD de danza en casa. Miro, eso es patín artístico, es lo único que miro. Es precioso. Uno se cansa de ver, porque siempre le ve algo nuevo. Siempre. Aunque lo haya visto 30 veces, lo ve de nuevo y dice, qué majestuoso. Sí, Fernández. Pero bueno, ¿sabe que hablando de Emiliano, le voy a ir una foto... que yo le recomendé y le recomiendo ahora a la E que busque dónde se enseña para ser stripper, que lo vi con el uniforme al lado de un avión y es el futuro que tiene ese muchacho, está por ese lado. Ofertas laborales no fallan y consejos menos, o sea que Emiliano, si no quiere trabajar, está bien. Obviamente se puede dar ese lujo, si no, nadie está sin trabajar, ¿no? Justamente. Es para el que puede, no para el que quiere. El otro día justamente trascendían las cifras de desempleo, son las más bajas, es un récord histórico. Nunca hubo tanto trabajo precario en nuestro país, nunca. No, en la historia. Y nunca hubo además tanta gente con ganas de trabajar. Tampoco, es verdad. Se da, claro, es por eso que baja. Claro. La gente agarró ganas de trabajar. Ya se le está por ir. No, ya, pero ahora ya tienen que tirar, hasta las fiestas tiran. Después se revientan todas las tarjetas de la fiesta y ahí tienen que trabajar un poco más. Pero ya para mayo del año que viene, ya vamos a andar ahí. Agarrando velocidad. Un emprendimiento que nosotros habíamos tenido con singular éxito y del que nunca habíamos tenido una sola queja por parte del personal eran los remises Monóculo. Eran eficientes, tenían periodos de zafra, los paros siempre eran más solicitados en los días de paro. Teníamos un chofer y un auto, para hacerlo exclusivo, para hacerlo a escala humana. Y no era una limusina. No, un auto común y corriente para no ostentar. Es más, hoy por hoy la inseguridad es total. Claro, ni siquiera tenía chapa de remis, no. Era una chapa común. Cuestión de que a usted, a los famosos, ¿cuál es la queja de los famosos? Que sí. Llegan a todos lados, se les tira a la gente. Se sí. subía al remis de monóculo y nadie le prestaba la más mínima atención, hasta bollones tenía. Totalmente. Con ese remis trasladamos a personalidades importantísimas que nos han pedido la absoluta reserva. Por eso no las vamos a nombrar. Por supuesto que no las vamos a nombrar. Pero. Pero gente. ¿Ustedes vieron a Guepardo dando vuelta por Montevideo? Bueno, no dije nada. El único que podemos decir, porque no va a entender, porque no entiende el idioma, el Hackman que vino el otro día. Claro, Guepardo. Que hizo las rayas. Es verdad, que claro, quedó rayado de la película. Claro, quedó rayado el remis con la cosa que tiene adamantio. Pero es como un sello también. Sí. Pero bueno, este emprendimiento que, como decimos, estaba siendo coronado permanentemente con el éxito, siendo requerido por, como decimos, personalidades de escala internacional, jet set. A precios que, vamos a decir la verdad, no eran baratos. No, sacaron de la economía. Desde el centro al aeropuerto, que era lo más común que hacíamos, salía 2.500 pesos. Totalmente, pero estaban las guías también, había guías de teléfono, si uno tenía que consultar algo, digo, no era tan frío. Teníamos la guía de calle. La vieja. La que no hay más. Exactamente. Es la más solicitada. Lamentablemente la Intendencia Municipal de Montevideo, en esta campaña de fiscalización a la persona, al trabajador, al que se está ganando el pan, lo agarró. Fue una denuncia anónima. Se averigüé quién es. Ah, no sabía sí, eso. Sí, sí, fue una denuncia de un ciudadano que sabemos el nombre, no lo vamos a divulgar, pero él ya se va a enterar. Que llamó a la intendencia, le dijo: automóvil chapa tal, tal, tal, tal, que va por tal lado, tal lado, tal lado. Tiró tal. Un tetrabrick, sí, de vino en la esquina de no sé ni qué esquina era y tampoco me interesa. Digo. Yo nunca me gustó entrar en la intimidad de mis empleados. Uh-huh. Es su intimidad, ellos tienen sus cosas, yo tengo las mías, no se mezclan. Totalmente. Lo concreto es que lo pararon, la intendencia lo paró y nuevamente esa maquinita, el espirómetro, marcó otra vez positivo y le suspendieron la licencia solamente por 38 años. 36 años creo, ¿no? Creo que es 36 años, o sea que... No, que... tiene 36 años. Ah, de 36, de por vida. Claro, por... Nosotros tomábamos para tener mayor margen, poder aumentar más los salarios, en el momento de aumentar, gente que tuviera problemas. Pero es la forma de reinsertar a la sociedad. Claro, esa persona estaba, en ese momento había tenido 3 sanciones, pero todavía podía manejar. Bueno, dijimos, vení con nosotros. Es más, una de las cosas que siempre decía él, a veces cuando volvía al estacionamiento, decía, ya con una voz un poco más tomada, yo no me tengo que preocupar, se tienen que preocupar los otros de mí. Claro. Y era verdad, el auto siempre estaba impecable, siempre arrancaba cuando tenía que arrancar. Bueno, la intendencia no lo entiende así, la intendencia está coartando una opción de trabajo. Bueno. Ese puntaje que dimos del desempleo ya cambió. Sí, ya varió. Y a mí me gustaría que se tomara en cuenta cada uno de los casos. A ver si en este caso, si tomó en cuenta este caso son cifras de hace 2 meses, por ejemplo. Ah, puede ser. Porque no le llame la atención que toman cifras hace 2 meses y se las mandan hoy como si fueran del día de hoy. Este hombre ya no está trabajando. Pero por otro lado, como todo tiene sus cosas buenas, también tenemos para celebrar una noticia en relación a nuestra cultura. Es verdad. Nuestra cultura se compone muchas veces con los hábitos que tenemos y también por la gastronomía. Eso nos lo decía Puglia siempre en el curso que hacíamos en la escuela de hotelería. Es verdad, sí, que repetimos varios años. Porque valía la pena. Valía la pena verlo de vuelta. Han trascendido cifras y tenemos que decir que, bueno, como decíamos, la gastronomía y... Desde un tiempo esta parte de Uruguay ha vivido como un auge del vino nacional. Claro, sí. Hay unas campañas... El vino uruguayo, que siempre fue excelente, ahora es mejor. Exactamente. Hay campañas publicitarias a nivel de medios masivos de comunicación donde dicen que, bueno, el vino transforma un asado en un asadazo. Sirve para acompañar cualquier plato. Todos, la amplia gama de vinos. El más difícil del chocolate. Se la dejo ahí. Está bien. Pero bueno. Salvo ese, que después, si alguien quiere, podemos decir con cuál combina. Combinamos con todo. Y los vinos que produce Uruguay, con el clima y las tierras excelentes. Y la altura. Uruguay, la altura. De los viñedos. Y está el paralelo perfecto. Está en el lugar del mundo. Dios dijo, ¿dónde voy a hacer vino? En Uruguay. Exactamente. Y ese grado de excelencia también se traslada a cada una de las mesas. Y han trascendido que el consumo de vino encaja. El mejor. El mejor. Que le dura no sé cuántos años dentro de esa caja. Se triplicó en solamente una década. En una década el uruguayo ha entendido que, bueno, no en vano uno es permeable. Por algo existe la publicidad, ¿no? Si le dicen, esta comida es buena con vino, uno... Es muy difícil que se sustraiga a ese mensaje que es tan claro, tan concreto. Y dice, ¿dónde puedo obtener el mejor vino? En esta caja. De ahí está. Tres veces más estamos consumiendo vino en caja en nuestro país, lo que nos posiciona conjuntamente con el alto consumo de carne, triplicamos el consumo de vino, cada vez sello de Uruguay natural y de calidad. Claro, cada vez se vive mejor en este país. Esa es la calidad de vida. Porque así como ese... hay un video que está circulando mucho en internet, que precioso. Es en inglés... Y que dice si se mide la calidad de vida de un país por los índices. Está condenado al fracaso. Estos son los índices. Estos son los indicadores. Los kilos de carne, los litros de vino, esos son los indicadores. Sobre todo los litros de vino. Es lo que más nos identifica, porque además nos hace mantener la identidad. Nosotros podemos ser conocidos a nivel mundial, primero por la gastronomía, por el asado. Los inventores del asado. Eso es un plato de los más refinados, porque parece muy simple a la vista, pero hay que hacerlo. El índice, como decimos, de carne que consumimos, la calidad del vino que consumimos en caja y los litros de mate que nos tomamos. Esas son las tres cosas. Me acaba de decir una cosa que el otro día leí, me dejó con una calentura impresionante. A ver. Un artículo de un diario porteño, La Nación, dando 10 reglas que no se deben, 10 cosas que no se deben hacer para tomar mate. A ver. No, no importa, ¿no son acuerda? Idioteses, son cosas que cualquier uruguayo sabe. 10 reglas que no se... Claro, 10 cosas que no se pueden hacer. A ver, escupir el mate, yo qué sé, cosas así. Esas son cosas que los nenes en la escuela ya saben. Pero por eso lo tienen que decir. No, yo pensé que iban a estar compitiendo con la cantidad de litros que nos tomamos de mate. No, se animaron. No, pero el tema es que una población que aprendió a tomar mate hace desde que está Osvaldo Laporte. Sí, porque se con la yerba esta, con la silueta ideal. Ahí está. Desde ahí para acá, ahí hace, no sé, es en esta década. Sí. ¿Qué se ponen a dar consejos? Pero dan que para vengan ellos. Y pregunten acá. Pero lo dan para ellos, para el pueblo, eso. Y bueno, pero el señor director del diario La Nación llama, habla con monóculo, dice, queremos hacer una nota sobre el mate, no sé qué, no sé cuánto, adaptada para el gusto argentino. ¿Podrían ustedes? Claro que podamos salir tanto, ¿no? Y lo hacemos. Sí, bueno, no, sí, duele un poco, pero bueno, es entendible también. En fin, Uruguay, natural, calidad. Calidad de Uruguay natural, no sé. Alguien que combine las palabras del modo que más le guste, pero es así. Ese es el triunvirato. Ese es el triunvirato. Amigos, vamos a hacer una versión reducida en el día de hoy. Nos estamos despidiendo. Los dejamos de todas formas con música. Pueden intercambiar. La sala de chat estuvo realmente apagada, simplemente... Es que lo que pasa es que estuvo tan brillante el programa que no podían... Si la gente nada. No... Claro, hay cosas que no pueden hacer. La bruja decía, los pescadores no son carneros. Y después Prestes nos decía, la gente es mala. Decían que un trolo consiguió una compu y el gordo inútil se hizo caca con la guardia. Suponemos que estaba hablando, no sé, no quiero suponer porque no es muy claro. Es un mensaje cifrado. Hablando de indicadores, y la bruja nos manda ahora un link, lo manda, va a la sala de chat, nosotros lo vamos a hacer. Interesante, la distancia entre ricos y pobres es más pequeña de lo que creíamos, y vemos una imagen de un gordo apoyado en un esquelético arriesgando su integridad física. Sí, el gordo, si cae el gordo, se revienta. Se revienta, ¿no? Pero bueno, nada más, nada más. Por no. mí, nada más. Usted tiene un compromiso, yo le pido que haga un saludo de mi parte también a su señor padre. Será dado y espero que sea escuchado. Y esperemos que sea escuchado y nos reencontramos el próximo viernes. Así es. De esta forma, hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.